Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Calacuaya, ¿cómo están? Ya me llegaron las notificaciones de que estamos en vivo. Damos la bienvenida a Facebook, a YouTube y a Instagram. Esperemos que estén muy bien en este 19 de mayo del 2020. Seguimos en cuarentena, son las 5:05 de la tarde y estamos listos para poder llevar, pues otra vez, diálogos con el pastor desde nuestra casa a tu casa. Entonces, te recordamos, la dinámica es muy sencilla. Ustedes ponen sus preguntas en los comentarios, ya sea en Instagram, en Facebook o en YouTube, y nosotros leemos y tratamos de contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. Entonces, antes de comenzar con la primera pregunta, pues, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios también por esta tarde, por este día que está haciendo calor? Pues que Dios nos hable y que podamos tener un buen tiempo, ¿sí? ¿Qué piensas? Sí, perfecto, vamos a orar. Entonces, Señor, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por este día que nos permites conectar desde nuestra casa hasta los cientos de hogares que se están conectando en este momento. Te pedimos que también, pues tú nos hables a través de las preguntas, de las respuestas y que podamos ser dóciles a saber qué es lo que tú tienes para nosotros. Nos ponemos en tus manos. Y te agradecemos también por la oportunidad de hacer y de estar a esta hora conectados. Te amamos y te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, antes de que comiencen a llegar algunas de las preguntas, que no tardarán seguramente en llegar, hay una pregunta muy común que casi todos los días, todas las semanas nos han tenido. Nos han hecho tanto en Facebook como en YouTube como en Instagram que nos están preguntando acerca de si este ya es el fin de los tiempos, si el coronavirus ya es el anticristo, que si las diferentes señales y cosas que estamos viendo ya se va a acabar el mundo, que si el nuevo orden mundial, que si Trump dice que nos tenemos que poner el chip o que si Bill Gates ya los pagó. Entonces, para adelantarnos, porque seguramente hoy va a haber gente que va a preguntar cosas del apocalipsis y que si ya se va a acabar el mundo, ¿por qué no comenzamos con esta respuesta en general para que también la gente pueda sentir la tranquilidad y tener la convicción y seguridad de que Dios todo lo tiene bajo control? Entonces, ¿tú qué dirías? ¿Qué comentario les darías o qué diálogo puedes comenzar para tranquilizar también y contestar todas estas preguntas que nos hacen casi diario? Bueno, les podría decir hoy, 19 de mayo del año 2020, que el Señor viene ya y que va a venir mañana. No, no es cierto. Pero hay un versículo en la Biblia que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 15. Seguramente tú lo has leído muchas veces en la versión Reina Valera 60, que dice: aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Acá está Y mi Dios restaura pantalla. lo que pasó. Pero ahora yo quiero que tú lo veas ahí en tu pantalla, y ahí lo pusimos a propósito porque nos pareció una versión muy ad hoc para el momento que estamos viviendo y que yo creo que queda perfectamente al día de hoy. Y ahora lo vas a entender. Allí en la nueva traducción viviente que tenemos a nuestras espaldas, como tú lo puedes mirar, pues es completamente, le da un enfoque muy realista, muy actual a lo que hoy estamos viviendo. Parecería que este versículo el Señor lo mandó a escribir para el día de hoy. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes. Porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Repito, hoy es 19 de mayo del año 2020. Hace 102 años y 7 meses, es decir, el 19 de octubre del año 1918, estaba ocurriendo algo muy semejante a lo que estamos viviendo el día de hoy. Pero en ese momento, amigos de Instagram, de YouTube y de Facebook, se estaba viviendo no el coronavirus, sino se estaba viviendo lo que se llegó a conocer como la gripe española y posteriormente se le bautizó como la influenza o influenza española. y han sido términos que se llegaron a utilizar, fue una epidemia que cobró miles de vidas, millones de vidas a lo largo del mundo. México no se pudo sustraer en ese momento de la pandemia. Y ya ves que la semana pasada platicábamos incluso de los nuevos tiempos, la nueva normalidad, la nueva realidad. Frases que escuchamos en los noticieros, en el gobierno, el secretario de salud, etcétera, etcétera. Entonces, todo el mundo dice. Y yo le voy a pedir a Joe que nos ayude con la computadora y que vayamos viendo algunas imágenes. Si quieres, ponla aquí en tus piernas para que nosotros vayamos viendo, no le demos la espalda a la gente. Además, tienes que abrirte un poquito para que ellos puedan... Bueno, okay, bueno, me pongo así y ustedes lo van a ver. Fíjense bien, aparece una noticia. Pasan ya de 1,000 los casos de influenza española que se registran en la capital. Te recuerda hace unas semanas cuando se pasaron los primeros 1,000 casos, tuvimos una noticia ahí. Influenza española se desarrolló de forma muy alarmante. Y obviamente también había culpa de que si había sido de uno o de otro. Ahora los culpables decimos, hay muchas teorías, que si China, que si Estados Unidos, que si lo crearon laboratorios chinos, que si lo crearon laboratorios norteamericanos, que se fue para desestabilizar la economía mundial. Y yo quiero que ustedes vean también esta otra imagen con las camas, cómo se tuvieron que improvisar también los hospitales. Todos andaban perfectamente cubiertos, también con sus cubrebocas. Y los hospitales estaban atestados de gente contagiada que se moría. Prácticamente aquel que le daba la gripe española estaba sentenciado a muerte y era algo terrible. Vamos a ver la siguiente, porque vamos a ver algunas imágenes, porque me llamó la atención. Si tú entras a las hemerotecas, tú te vas a encontrar con esto. Fíjate bien cómo la gente se cubría perfectamente y también hablaban de la sana distancia, cómo bajaban las camillas para transportar a los cuerpos y fíjate bien, incluso las separaciones que había en los hospitales para evitar contagios de un lado hacia el otro, todos absolutamente, perfectamente bien cubiertos. Vamos con la siguiente imagen, por favor, porque esto es interesante. Habla hacia acá. La noticia que se estaba dando, ahorita me sería adecuado para que ellos puedan ver, no les quiero tapar. Entonces, fíjate bien, la BBC de Londres, cómo manejaba también las noticias y también presenta cómo los médicos iban súper cubiertos. Hoy hay unos trajes muy llamativos que parecerían de astronauta. Bueno, en ese momento quizás era diferente la textura, la tel, o el material, la tela o el material que se utilizaba. Ahora es un poco más plástico, pero vamos, en proporción estamos hablando de lo mismo. La guerra de la epidemia, hoy se usa mucho el gel antibacterial, que es el alcohol en gel. En aquel entonces era el bisulfito de cal líquido para poder desinfectar. Estamos hablando de una compañía que estaba establecida aquí en la Ciudad de México. Y bueno, era quien distribuía, se hacía la propaganda. También te decían, protégete contra esta terrible enfermedad que no se sabe de dónde vino, ni si va a causar más estragos en la sociedad, si va a acabar con el planeta, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia también estaba asustada pensando que ya era el fin. Y ellos además, acuérdate que estaban en el contexto de la guerra mundial. La gripe española obliga a suspender las fiestas y las reuniones masivas. Eran las noticias de los titulares de los periódicos que se presentaban en aquel día, la enfermedad del día que se decía es completamente contagiosa y una gripe que estaba devastando con la humanidad. Vamos a la siguiente imagen, por favor, porque parecería que estamos leyendo las noticias del día de hoy o que estamos viendo imágenes del día de hoy. En Guayaquil, por ejemplo, también en Ecuador y América Latina, los noticieros era que estaba atacando terriblemente a América Latina, así como había atacado también en Europa y en otros países del mundo. Los cementerios, una imagen tétrica, llenos, y uno tras otro los sepelios que se estaban dando. Hoy, por cuestiones higiénicas, bueno, ya se ha dicho, y sanitarias, más que sepultura, lo que se está buscando es la cremación. Y vean cómo la gente caminaba en las calles, pero completamente cubiertas con sus cubrebocas. Otra más, por favor. Bueno, ahí tenemos anuncios para prevenir las infecciones. Es Tlaxcala, un estado que fue muy golpeado. La influenza causa graves estragos en Tlaxcala. Vean ustedes cómo llegaban los motocicletas o automóviles con el SOS, y una vez más vemos al personal completamente cubierto. Otra más, por favor. Una pareja, imagínate, yo no sé si eran esposos o novios o qué, pero ve cómo salen a la calle con sus cubrebocas. Cubrenarices. Y sus cubrenarices. No eran quizás como los de hoy, que tienen el certificado NIOSH, etcétera, etcétera. Pero también se buscaba. Y algo que me llamó la atención, que encontré también en la hemeroteca, es que también en ese momento las autoridades hablaban lo mismo que hablan el día de hoy: buscar aplanar la curva. Y también tenían sus estadísticas y también veían que se estaba disparando. La misma pregunta, el mismo reto que hoy escuchamos a las autoridades: aplanar la curva, era lo mismo que se hablaba en aquel entonces, en América y en Europa. Y creo que es la última. No, fue el comunicado del pueblo. El comunicado, este fue un comunicado muy interesante que encontramos de el Comité Médico de Puebla, del Estado de Puebla, al público en general. Y yo quiero simplemente, para no darle la espalda, déjame leer de aquí directamente y no tener que voltearme hacia la pantalla. Pero no voy a leer todo el documento, solamente quiero leer este texto que dice: con objeto de precaverse, se recomienda a las personas sanas que no concurran a lugares de reunión, tales como cines, teatros, templos, etc. Evitar asimismo las visitas a casas o habitaciones donde existan enfermos. Abstenerse de excesos de toda clase, procurando especialmente no exponerse a enfriamientos, no desvelarse, dormir a tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Se recomienda asimismo como preservativo el uso de 1 o 2 gránulos de sulfuro de calcio de 1 centígramo cada 4 o 5 horas, y un montón de recomendaciones que daban. Y en la última, que es el párrafo final, dice: como el contacto con una persona portadora de los gérmenes de la enfermedad es suficiente para producir el contagio, deben considerarse como peligrosos. Y aquí, una vez más, parece que estamos leyendo noticias del 2020, pero te recuerdo, estamos hablando de 1918. Se considera peligroso el saludar estrechando la mano, el beso y el abrazo. En consecuencia, conviene abstenerse de estos actos. Esto se publicó en Puebla de Zaragoza el 19 de octubre de 1918 por el presidente de la Junta Médica, el doctor Luis Unda. Así que no, me pareció muy interesante cuando te echas un clavado en la hemeroteca y ves lo que ha ocurrido, y caray, cuando lo comparas con lo que el Señor dice en su palabra, que los sucesos del pasado son los que estamos viviendo en el presente. Y dices, caray, Dios, no cabe duda que tú nos dices todo en tu palabra, y que a veces los seres humanos, también lo veíamos la semana pasada, vemos el cuadro, y a lo mejor vemos el cuadro del presente, pero dejamos de ver el contexto. Y tenemos que aprender también de los errores que se cometieron en el pasado, porque si en el pasado el no cuidarse generó que se propagara el virus, si en el pasado hubo una segunda ola que fue más mortal que la primera, porque se confió la autoridad, se confió la gente y se dejaron de cuidar, pues creo que también conviene que hoy nosotros nos echemos nuestras barbas a remojar, como dice ese dicho, cuidemos y tomemos las precauciones. Si en el hace 102 años la gente pensaba que era el fin del mundo, porque ahora tú asocias los dichos de Bill Gates y las marcas y esto y el otro, y dices que es la bestia y el 666 y el fin del mundo. Yo quiero que tú pienses cómo pensaban los cristianos hace 102 años, y en medio del contexto de las guerras mundiales, pues ellos decían, no, pues es que el Señor dijo que habrá guerras y rumores de guerras y pestes y esto y lo otro. Lo asociaban, y también la iglesia de hace 102 años juraba y perjuraba que no pasaba de 1920 que el Señor volvería a venir. Y ya estamos después de 100 años y aquí seguimos. Ahora, no con esto quiero decir que el Señor no vaya a venir, claro, pero no sabemos en qué fecha. Así que más que preocuparnos si vendrá o no vendrá y quién será la bestia y quién será el anticristo y quién será el 666, pues procurémonos por vivir una vida en orden, de acuerdo a la voluntad de Dios, en santidad y haciendo su voluntad. Pues esperamos con eso haber contestado la mayoría de las preguntas que tienen que ver respecto a este tema. Entonces, cuando salga una pregunta referente a esto, lo que vamos a hacer es referir a este video para que ahí puedan también escuchar y leer la respuesta. Así es. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, ahora sí comenzamos con las preguntas que ya están comenzando a llegar. Y la primera la hace Emma Leticia Valencia en Facebook, que está hola, hola, Emma. Por acá. Y ella dice, una pregunta en Marcos, me imagino que ella dice, no está bien escrito, pero me imagino que es Marcos 9, 12 y 13. ¿Qué quiso decir exactamente con que Elías ya vino? Ah, bueno, es que acuérdate que Elías estaba profetizado que vendría a preparar el camino del Señor. Y lo que Jesucristo revela es que Juan el Bautista, o en la persona de Juan el Bautista, simbólicamente se cumplió la venida de Elías. No quiere decir que haya reencarnado, y aquí aclaro, no es que Elías reencarnó en la persona de Juan el Bautista. Tan solo Elías es una figura profética, es un tipo, un símbolo, una forma en que se estaba refiriendo a una persona. Y Jesucristo lo que dice, bueno, el que vino y preparó mi camino fue Juan el Bautista. Así que, si querían saber que Elías tenía que venir, pues Elías ya vino. ¿Quién es Elías? Juan el Bautista. Y esto tiene que ver con todo lo que la gente se preguntaba acerca justamente de quién era Juan el Bautista o qué había sido Juan el Bautista. Así que Elías, el Elías al que se refiere, es Juan el Bautista. Ok. Lily Ruiz, también en Facebook, y ahorita vamos a YouTube y a Instagram, que también ya están llegando comentarios. Lily Ruiz dice, ¿me podrían ayudar a entender Nehemías 12:38? Dios me dio esta palabra, pero no la entiendo bien. Hola, Lili. Bueno, Nehemías 12:38. Vamos a ver qué dice Nehemías 12:38. Hasta el 43. Dice, seguramente tú lo leíste en la Reina Valera 60, así es que permítemelo leer en la Nueva Traducción Viviente para que también puedas tener, aparte de tu lectura o de tu texto, puedas tener también otro más. Dice, el segundo coro que daba acción de gracia se dirigió hacia el norte, dando la vuelta por el otro lado para encontrarse con el primer coro. Yo lo seguía sobre la muralla junto con la otra mitad del pueblo y pasamos por la torre de los hornos hacia el muro ancho y luego sobre la puerta de Efraín hacia la puerta de la ciudad antigua. Pasamos la puerta del pescado y la torre de Ananeel hasta la torre de los 100. Luego seguimos hacia la puerta de las ovejas y nos detuvimos a la altura de la puerta de la guardia. Luego los dos coros que daban acción de gracia siguieron hacia el templo de Dios y ahí tomaron sus lugares. Lo mismo hice yo junto con el grupo de jefes que estaba conmigo. Íbamos con los sacerdotes que tocaban las trompetas, Eliasín, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías. Y con los cantores, Maaseías, Semaías, Eleazar, Uzi, Johanán, Malquías, Elam y Eser. Tocaban y cantaban a toda voz bajo la dirección de Israías, el director del coro. Se ofrecieron muchos sacrificios durante aquel día de gozo porque Dios había dado al pueblo razón de alegrarse. También las mujeres y los niños participaron en la celebración y la alegría del pueblo de Jerusalén podía oírse a la distancia. Bueno, sin lugar a dudas que este es un pasaje muy hermoso que nos está hablando del día en que terminaron de edificar la muralla de Jerusalén, y para ellos fue todo un logro, fue algo, una misión que concluyó con éxito. Recordemos también que esta muralla, como dice el capítulo 6 de este mismo libro, tan solo tardaron 52 días en construirla. Así que ellos estaban felices. Tú has visto, cuando hemos ido a Jerusalén, los restos de la muralla de Jerusalén, y recordarás que es una muralla ancha, una muralla gruesa. No es una muralla como la pared que a lo mejor tenemos que divide la sala del comedor o la sala de la cocina, el comedor de la cocina. Era una muralla, aparte de muy alta, también muy ancha. Recordemos que en aquel entonces tampoco tenían ellos tecnología. Además, el contexto. Jerusalén había sido devastada cuando los babilonios conquistaron Judá y destruyeron Jerusalén. Así que ellos habían sufrido. Cuando tú ves todo desde el principio del libro de Nehemías, te das cuenta que Nehemías tenía esa carga. Dice, porque la ciudad de mis padres está destruida. Él pide permiso. El rey le da oportunidad de viajar. Organiza al pueblo y entre todos edifican la muralla. Menos de 2 meses, 52 días le llevó edificar la muralla, una tarea que parecía poco más que imposible, y lo lograron. ¿Cómo concluyen esto? Pues como dice aquí, con una acción de gracias, se levantan los coros, etc. ¿Qué quiere decir? Que bueno, detrás de todo lo que nosotros hacemos cuando nos esforzamos, nos esmeramos, cuando nos organizamos y trabajamos, habrá éxito. Y aquí Dios lo que te está diciendo es cómo toda labor, no importa qué dura, qué difícil, va, cuando tú te esfuerzas, Dios te bendice y te da éxito. Y aparte, Nehemías tenía que agregarle a esto otro gran detalle o gran punto, los obstáculos que tuvo que vencer los enemigos. Estaba Sanbalat, estaba Gesem, estaban todos los enemigos que le hacían la guerra, que decían que esa muralla se iba a caer, que si una zorra pasaba por ahí se iba a venir para abajo, que estuvieron duro y duro, incluso pidiéndole cartas al rey para detener a Nehemías y a todo el pueblo. Así que tenían un contexto complicadísimo. Por eso es que el día que terminan la muralla hicieron gran fiesta. Y seguramente a ti, Dios, yo no sé, estás pasando por un momento de tribulación, de prueba, de retos, de desafíos. Lo que Dios también te está diciendo es, no te desanimes, porque al final tú te vas a alegrar y vas a tener fiesta por el éxito que habrás logrado. Muy bien. Bueno, esperemos, Lili, que haya quedado resuelta tu pregunta. Vamos con dos más para pasar a otra plataforma. Uh-huh. Y bueno, nos preguntan cuál es el versículo que acabamos de leer. Fue Eclesiastés 3:15. Uh-huh. Entonces, ahí está el versículo. Mercado Castro, Liliana Mercado, más bien, ella dice, y más bien es un testimonio, pero me gustaría a lo mejor hablar un poquito de lo que ella da testimonio. Dice, gracias por la invitación a Calacuaya, a los policías de Atizapán, deberían de volver a invitarlos otra vez a escuchar la palabra de Dios. Yo era policía en Atizapán y fui a un desayuno a Calacuaya. Para que los policías se conviertan a Jesús. Sigo viva, gracias a Dios, después de tres balazos que me dieron. Ya me salí de la policía, iba con mi hijo. Gracias a Dios, sigo viva. Solo me entró un balazo en la ingle. Y bueno, yo me gustaría a lo mejor tomar este comentario de Liliana para que a lo mejor nos platiques un poquito de... Porque también llegó... estos días han llegado comentarios de... diciendo que por qué Calacuaya no ayuda a gente que no es cristiana, por qué Calacuaya no ayuda a gente que no pertenece a la iglesia, y pues sabemos que sí ayuda. Prueba es justo este comentario, Liliana, que a toda la policía de Atizapán se le invitó a tener un desayuno y una plática acerca de valores. Entonces, ¿nos puedes platicar por qué no ahorita nos está invitando y cómo es que sí se ayuda o si no se ayuda? Claro que sí. Pues muchas gracias, Liliana, por tu testimonio y gracias a Dios por tu vida y porque Él te preservó cuando fuiste atacada y porque, como tú dices, de tres balazos solamente uno entró en la ingle y Dios te guardó la vida. También te pudo haber cortado alguna vena importante y eso pudo haber terminado contigo, pero mira, Dios te guardó. Y a lo largo de todas las administraciones públicas que han ocurrido, quiero hacer aquí el contexto que cada trienio, cuando vienen los candidatos a hacer su campaña para las presidencias municipales, independientemente del partido político que vengan, siempre los recibimos. Y nosotros siempre les decimos una cosa: miren, ustedes aquí van a estar 3 años, nosotros aquí hemos estado muchos años, y cuando ustedes se vayan vamos a seguir. Y siempre les decimos: díganos cómo quieren que les ayudemos. Y una forma en que la iglesia queremos siempre apoyar, pues es a través de la policía, bendiciendo a la policía. Y Liliana, seguramente si te tocó estar en Calacoya el día que a un servidor le tocó dar el mensaje, me acuerdo que abrimos con un trozo de la película de Cantinflas del Patrullero 777 para romper el hielo y ver, bueno, realmente qué piensa la policía de sí misma. Y yo les preguntaba, bueno, ¿y qué saben ustedes que la gente piensa de ustedes? Y la mayor parte de los policías, y seguramente estabas ahí, Liliana, me dijeron, pues la gente dice que somos... Y puras malas palabras y se expresaban mal de sí mismos. Yo les pregunté, ¿pero eso es lo que ustedes son realmente? Permítanme entonces hoy decirles que nosotros como cristianos los honramos, los queremos bendecir, los queremos ayudar. Y bueno, no solamente fue invitarles el desayuno, presentarles la palabra, pero también hubo una administración pública en la que se quedó sin fondos el municipio de Atizapán, o por alguna razón que yo desconozco, pues no le pagaron el salario a los policías. Y en ese momento emprendemos una campaña sin precedentes para decir, bueno, si nuestros policías no tienen ni para comer porque la propia administración pública no les está pagando, pues la iglesia podemos hacer algo. Y entonces emprendimos una campaña de despensa y de ropa en favor de los policías. Sabíamos que no les íbamos a resolver el problema, pero por lo menos podíamos echarles la mano y bendecirlos. Y de esa manera, bueno, el Centro Cristiano Calacoya buscaba ayudar a quien lo necesite. Lo mismo sucedió en los tiempos de terremotos, de inundaciones, cuando ha habido huracanes que han afectado otros estados. Hemos buscado ayudar sin considerar si son o no creyentes. Hoy, ante la pandemia que estamos viviendo, bueno, necesitamos poner una logística. No tenemos todas las despensas del mundo, tenemos un número limitado. Mucha gente pide, pero no toda la gente aporta. Y con lo que vamos aportando, vamos armando las despensas, considerando que una familia pueda vivir un mes, una familia de 4 personas, en sus necesidades básicas. Pero ¿cómo organizar? ¿Cómo entregar? Bueno, pues pensamos hacerlo por municipio. De hecho, hoy en la noche se cierra el registro para la gente del municipio de Atizapán y comenzaremos el registro para Tlanepantla. Yo creo que será el siguiente municipio para el jueves o viernes que volvamos a abrir y empezaremos a repartir, y después iremos a otros municipios y luego ya no solamente gente de Calacuaya. Ahí estamos utilizando el principio de Gálatas capítulo 6 versículo 10, que hagamos el bien a todos, pero comenzando o principalmente con la familia de la fe. Esta es la estrategia bíblica, no es una estrategia nuestra, no es de Calacuaya, no es de nosotros, no la inventamos nosotros. Eso está escrito en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Haz el bien a todos, pero comienza con la familia de la fe. Ese es nuestro principio. No fue por no ayudar a los demás. Pues comenzamos con la familia de la fe en Atizapán, en Tlanepantla, y después nos vamos a extender a la gente de la familia de la fe que vive en otro lugar. Ya lo hicimos en Naucalpan. Ahora, también me preguntan, ¿y de otras iglesias? Bueno, ahí también yo quiero llamar a mis amigos y hermanos pastores para que también todos hagamos la tarea. Digo, Calacoya puede ayudar a la gente de Calacoya y a lo mejor va a ayudar a gente que no es cristiana y que tiene un alcance el centro cristiano. Pero creo que también cada pastor en cada iglesia, llámese como se llame y esté donde esté, todos los pastores tenemos que organizar nuestro propio plan de ayuda para ayudar a la gente. Creo que Calacoya, aunque sea muy grande, no puede hacer lo que debiéramos hacer todas las iglesias. Yo creo que si todas las iglesias estuviéramos haciendo el mismo trabajo, pues entonces sería mucho más poderoso y tendríamos más alcance. Si lo hace una y 10 no, pues obviamente siempre va a haber gente que diga, ¿y a mí por qué no me ayuda? Pero yo te sugiero, si tú eres de otra congregación, ve y dile a tu pastor, pastor, organicemos algo también acá. Pero bueno, lo que queremos dejar sentado es, siempre ayudamos a todos. Qué bueno que hoy tú, Liliana, nos das testimonio de cuando fuiste ayudada siendo policía, y que eso te permitió a ti conocer a Jesucristo. Y qué bueno, mucha otra gente que se ha podido ayudar, aún en tiempos del terremoto, que se repartieron despensas, ayuda de todo tipo, y se ayudó en muchas fases de reconstrucción, no solo en la Ciudad de México, sino en muchos estados de la República. Y muchos de ustedes que nos están viendo, a lo mejor fueron en los camiones con Héctor Álvarez, con Luis Gil, a hacer obras, a repartir, y llegamos a diferentes estados de la República. O bien, cuando en Guerrero tuvimos la oportunidad de ayudar a la gente que perdió todo cuando vino un huracán y devastó poblaciones enteras. Creo que ese es el punto. Hoy, ¿por qué lo hicimos diferente? Pues porque la pandemia tocó a todos, absolutamente a todos, y la responsabilidad que teníamos en la estrategia la fundamentamos en Gálatas 6:10. Y tú lo puedes ver ahí en tu propia Biblia. Muy bien. Ok, entonces ahora vamos con la última de Facebook por el momento para poder irnos a otras plataformas. ¿Sí? Esta es rápida. Gerardo pregunta, Gerardo Martínez en Facebook. Muy bien, Gerardo. Dice, el pastor Humberto, no sé quién es el pastor Humberto, pero el pastor Humberto a través de Facebook y otros transmite el evangelio. Mi pregunta, después de que acabe la cuarentena, ¿qué va a pasar con las transmisiones? Ah, bueno, esas van a seguir, no se preocupen. Finalmente haremos un plan, una estrategia para hacerlas distinto, quizás, ¿no? Quizás no en el mismo formato, pero y quizás no todas con los mismos horarios, pero van a continuar, desde luego. Muy bien, bueno, está Facebook. Vamos a regresar al rato con Facebook, también para darle a otras plataformas. Ahora Instagram, me están mandando acá los mensajes de Instagram. Muy bien, Instagram, allá arriba están. Y dice Erika2900, según segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, habla de una persona narcisista y dice, a estas evita. ¿Cómo lo aplico si veo a una persona cercana como mi madre o mi esposo? Ándale. Está ruda. Una pregunta, dice. También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, que es el narcisista, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Bueno, pero tienes que seguir leyendo lo demás, Erika, porque dice, porque de estos son los que se meten en las casas, se llevan cautivas a las mujeres, sillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y luego en el versículo 8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, y así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ahora, hay que entender el contexto, porque a lo mejor uno ve a una persona con la que tiene cierta rivalidad o fricción o problemas o pleitos o lo que sea, y dice, ay, este aplica y este es su perfil. Pero no se refiere a cualquier persona, no se refiere a tu esposo, a tu mamá. Ahora, no me refiero a que ellos no puedan tener algunas de estas características, pudiera ser que sí. Puede ser que sí. Pero no es que los evites o no trates con ellos. Finalmente tu responsabilidad con ellos es amarlos, presentarles el evangelio, perdonarlos, etc. Y por eso tienes que leer todo el capítulo y todo el contexto, porque se está refiriendo al liderazgo dentro de la iglesia. ¿Qué pasa cuando una persona te dice, yo soy pastor, profeta, apóstol, evangelista, maestro, y tiene estas características? Pero a pesar de eso se presenta como un líder, como un predicador, como una persona que te dice, sígueme, Y cuidado, porque te dice el Señor, no te juntes con alguien así. Y parecería obvio, porque el Señor dice en el Evangelio, por sus frutos los conocerás. Pero ¿por qué Pablo es tan insistente? Pues porque muchas veces la gente sigue más el carisma, y a lo mejor el que es amador de sí mismo te proyecta una imagen de éxito, una persona súper bien vestida, una persona que dices wow, una persona que a lo mejor puede ser muy seductora en su imagen y te atrae, pero es una persona que está en este contexto. Y por eso en el versículo 8 los compara con Jannes y Jambres, dos líderes que estuvieron bajo el liderazgo, valga la redundancia, o eran parte de la generación de Moisés y quisieron que el pueblo se perdiera. Cuando uno mira este texto y lo comparas con el libro de Números, cuando Moisés manda a los 12 espías, recuerda que 10 regresan con malas noticias y solo 2, Josué y Caleb, dicen, pero sí podemos porque Dios está con nosotros. Pero eso nos deja una lección. ¿Qué tan poderoso puede ser la influencia de un líder, pero también en lo negativo? Porque Josué y Caleb eran líderes positivos, tanto que Josué, cuando Moisés muere, es el que continúa con la obra de liderazgo y se encarga de meter al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero entonces preguntas, ¿qué habrán tenido los otros líderes que lograron convencer a todo el pueblo? Y entonces aquí está la respuesta. Bueno, Jannes y Jambres seguramente eran dos de ellos, resistieron a Moisés, pero fueron tan seductores y tan convincentes que lograron engañar a la gente. Y yo creo que si hubieras conocido a Jannes y Jambres en persona, hubieras dicho, wow, qué tipos, qué líderes, son extraordinarios, porque tenían una personalidad que atrapaba a la gente, pero estaba dentro de este contexto del que Pablo está escribiendo a Timoteo. Así que, Erika, no se lo apliques textualmente a tu esposo ni a tu mamá. Ellos necesitan, obviamente, arrepentirse, conocer a Jesucristo, pero esto más bien se refiere al liderazgo dentro de la iglesia. Muy bien. Bueno, vamos con otra, que se nos está yendo el tiempo y están muchas preguntas pendientes. Ale Salas dice, tú que ya has pasado por la etapa de la adolescencia, no sé si se refiere a ti o a mí, ya pasaste por la adolescencia, creo que ya. ¿Qué consejos puedes darnos sobre instruirlos en la palabra, discipularlos en amor, no provocarlos a la ira, etcétera? Sí, porque muchas veces parecería que el tiempo de la disciplina o el tiempo de la corrección pueda terminar en pleito y a lo mejor terminamos en ira y a lo mejor terminamos más en lugar de una corrección en un pleito, y eso sería un error, ponernos a su propia altura. Yo creo que a veces el error que los papás en la adolescencia podemos cometer es actuar igual que el adolescente, bajarnos al nivel del adolescente en el nivel de ira, de pleito, de ponernos al tú por tú, y tenemos que actuar con madurez. Acuérdate que más bien lo que tenemos que hacer es que el hijo madure, que crezca, y no nosotros actuar tan bien como adolescentes. Esa puede ser uno de nuestros grandes errores. Yo creo, digo, yo obviamente no tengo hijos, pero sí pasé por ahí y sí trato con adolescentes. Y tal vez un tip o algo que podría yo decirte, Ale, para tratar con ellos es sí hablarles tú con autoridad, pero con gracia. O sea, que no dejen de saber quién eres tú, pero tú también hablarles con gracia. ¿Y a qué me refiero con esto? Tienes que saber y conocer su lenguaje. Tienes que conocer también qué son las cosas que a ellos les gustan. ¿Cuál es la música que tal vez ellos escuchan? Aunque a ti no te guste, pero a ellos les gusta. Y es lo que está de moda ahorita. Y es lo que ellos hacen. Y por más que tú les trates de meter algo que a ti sí te gusta, pues a ellos nunca les va a gustar. Entonces, pues interesarte en lo que ellos quieren y por medio de eso empezar también a ponerles ejemplos o darles enseñanzas. Y eso que dices es cierto, o sea, porque a veces es una batalla y el gran error es decir, pero es que eso es del diablo, y entonces empieza a satanizar y entonces el hijo también te dice, pero entonces, ¿qué cosa es bueno? Porque para ti todo es malo, y entonces es una estira y afloja, y a lo mejor el hijo por darle la torre a los papás pues dice, pues ahora lo voy a hacer más. Y el papá, en lugar de tratar de ganar o de explicar, pues simplemente termina satanizando o diciendo que eso es del diablo, etcétera, etcétera. Y son errores que cuestan caro. Ok, bueno, esperamos que haya quedado... Saludos, Ale. Ale. Y Ale, gracias también porque ella fue el domingo a dejar su despensa. Bueno, también Cookie Didi. Cookie. ¿Qué Cookie? Hola, Cookie. ¿Qué nombre? Dice, hola, cuando uno se casa, ¿debe de ser en la iglesia o también puede ser en un servicio en la naturaleza, como un jardín, un bosque o a la orilla del mar? Bueno, te voy a decir por qué en Calacuaya hemos decidido que las bodas sean dentro de la iglesia. No es una idea nuestra, sino es algo que está en el libro de Deuteronomio capítulo 12. Y no lo voy a leer porque es un pasaje bastante largo, pero tres veces en el libro de Deuteronomio repite la misma idea. Y cuando el Señor dice algo tres veces en un mismo pasaje es porque le está dando demasiada importancia. Y dice que no harás así al Señor tu Dios, sino que en el lugar que el Señor tu Dios escoja de entre todas las tribus para poner ahí su nombre para su habitación, en ese lugar, a ese lugar buscarás y a ese lugar irás. Y ahí llevarás tus holocaustos, tus sacrificios, tus diezmos, tus ofrendas y tus votos, tus compromisos, aquello que tú haces. Y el matrimonio es un voto, son votos conyugales, es un compromiso, es un pacto, tus ofrendas voluntarias y tus primicias, y ahí vas a comer delante del Señor tu Dios, ahí te vas a alegrar tú y tu familia en toda la obra con la cual el Señor te hubiere bendecido. No harás como lo que hace todo el mundo, cada quien lo que bien le parece. Ahora, este pasaje que te acabo de leer de Deuteronomio 12, del 5 al 8, tres veces lo repite. No lo dijo una vez, no lo dijo dos, lo dijo tres veces. Por esa razón, nosotros podemos entender el lugar donde tú te congregas. Ahora, puede ser que ese lugar sea un local, a lo mejor están rentando un restaurante, a lo mejor están rentando un jardín, a lo mejor están en un terreno propio, a lo mejor el terreno está bajo techo de lámina, a lo mejor el local está bajo una tienda de campaña, a lo mejor es un edificio muy hermoso construido con terminaciones de mármol. No importa, lo importante es dónde te congregas, el lugar donde te congregas, ese sitio. Si el lugar donde te congregas está rentando un cine, pues está bien. No es tanto el lugar físico, sino el lugar donde te congregas, porque ahí está la iglesia, ahí está la presencia de Dios, porque ahí es donde el Señor habita, en medio de ustedes o en medio de nosotros, en el caso de Calacuaya. Pero me refiero porque hay muchas congregaciones y tenemos que entenderlo. Y hay gente que dice, bueno, hago el pacto tirándome de un helicóptero en paracaídas o buceando en el mar. No, porque entonces ahí entraría el versículo 8. No hagas como todo mundo hace, lo que cada quien se le ocurre. Haz lo que Dios dice. Yo sé que algunos querrán poner en tela de juicio, pero ¿a poco entonces Dios no me va a bendecir? Mira, pues simplemente obedece al Señor y hazlo donde te corresponde, en el lugar donde tú te congregas. Eso, bueno, ahora vamos a YouTube porque ahí se están acumulando un montón. Y nos recuerda Adriana Sastre que también tenemos el proyecto ID. Que de hecho el proyecto ID, el único requisito que tiene el proyecto ID es que la persona que va a recibir la ayuda no sea cristiana. Ese es un buen ejemplo. Proyecto ID. Que constantemente se hace, regularmente se hace 3 o 4 veces al año, y a veces se hace en el municipio de Tizapán, a veces se hace en otros municipios, incluso hemos ido a otros estados y a otras ciudades de la República. Muy bien, bueno. Que por cierto, quedó pendiente un proyecto ahí por lo de la pandemia, ¿eh? Porque en Guadalajara, sí, ¿no? En Guadalajara. Sí, en Guadalajara. Sí, y ahí es gente que ni siquiera nos... Ahí más bien ayudamos a otras iglesias a que también ellos puedan bendecir a su comunidad. Pero bueno. Bueno, también felicitamos a Luis Daniel Martínez, que hoy a las 3 de la tarde se convirtió en abuelo. ¿no? Felicidades. Felicidades. Y también mandamos saludos a Carmen Rojas. Carmen Rojas fue una persona que el domingo manejó desde la caseta de la salida a Puebla, manejó hora y media hasta Calacoya para llevar gracias, su Carmen. Despensa. Gracias, que Dios te multiplique y recompense grandemente. Entonces, gracias y también saludos. Ella pide saludos a Andrés y a Montserrat Montiel. Saludos. A todos. Ok, bueno. Oscar Domínguez, nos quedan 10 minutos. Dice, Oscar Domínguez, bendiciones. ¿A qué se refiere Pablo en el libro de Colosenses cuando menciona conocer el misterio de Dios? Colosenses 1.26, luego es otro 2.2 y otro 4.3. 1.26. A ver, pero hay que leer todo el contexto. Hay que leer el contexto. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo. ¿Quién es ese misterio? Aquí mismo te está dando la respuesta. ¿Cómo se llama la persona que hizo la pregunta? Oscar. Oscar, fíjate bien. Ese misterio es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Ese misterio de la palabra, ese misterio de las riquezas de la gloria, ese misterio que Dios quiso dar a conocer a su pueblo y a los gentiles es Cristo. ¿Por qué lo presenta como un misterio? Porque dice que Cristo es la palabra. Y es algo que no se podía entender. ¿Cómo una persona de carne y hueso, en la persona de Jesús, puede decir al mismo tiempo que es la palabra? ¿Cómo una persona de carne y hueso podemos decir que es Dios? Son cosas que en la mente humana no se alcanzan a comprender y que a lo mejor tienes una lucha continua. Pero, al final de cuentas, el versículo, fíjate bien, en el versículo Colosenses 2.2, dice, bueno, vamos a desde el versículo 1, porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y ministrando y mirando para su bien con la firmeza de su fe en Cristo. Por lo tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, caminen en él. Cristo Jesús es el misterio y en él está escondido todos los tesoros del Señor. Ok, vámonos rapidito porque estamos a 7 minutos, 10 minutos prácticamente. Hay muchas dudas con versículos específicos. Entonces, ¿te parece si primero contestamos las que no son necesariamente de un versículo? Sí, para darle sí, respuesta. Sí, no, bien, pero el jueves empezamos con estas. Ok, y la que sigue es, bueno, tú piensas que ya se pueden. Carmen Rojas pregunta si de ti dependiera que se abrieran los restaurantes y algunos trabajos, ¿los abrirías o no? Si de mí dependiera, no, todavía no, porque ahorita, por eso dijimos cuando presentamos todo lo de hace un siglo y pico, hay que aprender de la historia. Y el error de nuestros antepasados hace 112 años es que ellos no contemplaron la segunda oleada y fue la más mortal en la gripe española. Y ahorita, si ustedes ven los periódicos, en Europa se está hablando de que empieza la segunda oleada, en China está hablando de la segunda oleada, en Japón se está hablando de la segunda oleada. Nosotros vamos 4 meses atrás de la mayor parte de los países del Lejano Oriente y estamos como 2 meses atrás de Europa, 1 mes atrás de Estados Unidos. Ahorita nosotros estamos a a un mes de reabrir, cuando ellos ya están teniendo su segundo brote. Si vemos la historia y aprendemos de ella, yo no abriría, yo me esperaría todavía. Ok, bueno, ahora hay una también pregunta de Valentín Estudillo. Nos esperamos con esa, Valentín. Luego Trish de la Rosa dice, en las restricciones sanitarias comentan que se van a tener que quitar la barba y el bigote. ¿Ustedes acatarían esta disposición? Pues si nos piden... Si nos piden que lo hagamos, sí, aunque no quisiera contradecir, pero creo que esta recomendación, creo, según lo que yo leí antier, es para fábricas y trabajos que producen cosas que van a ser distribuidas, como, no sé, gente que trabaja en fábricas o cosas que se van a distribuir en diferentes tiendas o lugares. Y laboratorios médicos, ¿no? Sí, también. Sí, creo que son lugares muy específicos. Y restaurantes. Pero si para Calacuaya aplica o es una restricción general, no habría ningún problema. Cuando nos va... Bueno, fíjense, estamos trabajando ya en el protocolo. De todo lo que se va a hacer, es un chorro de pasos que hay que cumplir. Sí, son muchos, muchos protocolos. Pues no nos vamos a poder dar ni abrazos ni besos. Ya lo vimos hace 102 años también, hubo el mismo protocolo, ahora hay que volverlo a aplicar. Bueno, Diana Escalante dice que tiene una pregunta muy específica de su matrimonio. Está preguntando si hay consejería personal. Sí, puedes llamar a Calacuaya al 5366-1600, 5366-1600 o 5361-1711. Hay guardias de consejería y ahí se te puede atender, 5361-1711. Ya sea que sea por una entrevista vía Zoom o en alguna de las modalidades que se está teniendo, pero sí hay guardias todos los días, excepto miércoles. Preguntan si también en Nicolás Romero y Ecuatitlán Izcalli se van a entregar despensas. Sí, si perteneces a Calacuaya y vives en esos municipios, Gerardo, sí lo vamos a hacer. Pregunta Sonia, si me puede decir si hay psiquiátricos graves y crónicos que no pueden sanar. Psiquiátricos... Enfermedades psiquiátricas. Me imagino que sí, por como está escrito no dice enfermedades, pero pues me imagino que sí... Bueno. Pregunta si el señor puede valerse de un doctor para sanar. Ah, claro. Ok, ya, claro. Esa es la pregunta. Los médicos son instrumentos en las manos del señor y obviamente pueden sanar tanto enfermedades físicas como enfermedades psiquiátricas o de la mente. Yo creo que así como dice también el libro de Proverbios, que los ojos del Señor velan por la ciencia y que todo conocimiento proviene de parte de Dios, recordemos que Lucas era un médico que también servía al Señor, y también hay ejemplos en la Biblia de gente que fue sanada a través de medicina, caso mismo el rey Ezequías. Entonces, nunca pensemos que por el hecho de creer en Dios vamos a menospreciar a los médicos. No, para nada. Yo creo que los médicos son instrumentos en las manos del Señor. Ok. Otra pregunta, si crees en el rapto de la iglesia, puedes ver el principio de este video y ahí encontrarás la respuesta, Gerardo. Preguntan también, bueno, Nao Gallardo tiene una pregunta de Lucas 17. Ahorita nos vamos con esa mientras seguimos leyendo otra pregunta. MG, no sé cuáles son los nombres, solo dice MG. Dice, mis papás abren su negocio desde el lunes con personas mayores. Son personas mayores, los papás, me imagino. Hemos ayudado con sus gastos para cuidarlos. Ellos confían que Dios los guardará. ¿Debemos tener paz o deberían aceptar la ayuda? La ayuda, imagino que se refiere a pagar los gastos de sus papás. No, yo creo que mejor que ustedes ayúdenos hasta que pase toda esta fase. No sé de qué será el negocio de tus papás, pero yo creo que todavía no es prudente volver. Recordemos que los semáforos, según ha dicho la autoridad, comienzan a correr a partir del 1 de junio y eso según se vaya viendo el avance. Creo que la conferencia de anoche, el doctor López-Gatell decía que ellos pensaban que para esta fecha ya tendría que haber bajado la curva y todavía no. Entonces, realmente ahora están dudando si realmente el 1 de junio es la fecha o todavía habrá que posponerla. No sé de qué será el negocio de tus papás, pero no vale la pena ponerlos en riesgo. Ok, Elías Archundia manda saludos, saludos a Elías. Saludos, saludos, Elías. Laura Ortuño dice, ¿qué es la Cábala? ¿Y es verdad que está basada en la Torah? ¿Podemos consultar o leer la Torah? No, no te metas en eso de la Cábala, ya en algún programa también lo respondimos. Sí, también lo respondimos. Uh-huh. Preguntan cuál es la visión de Calacuaya. Hay alguien que dice que en su curso dicen que hay un hermano que dice que el coronavirus no existe. Bueno, también te puedes meter al principio de este video y ver qué pensamos al respecto, Diana. Y la última que yo tengo ahorita en YouTube dice, antes, Eric García, antes yo me congregaba en Calacuaya, en Cala, pone él. Pero cambié de residencia. ¿Puedo tomar ahorita cursos en Calacuaya vía Zoom o son solo para los congregantes? No, sí puedes, porque de hecho mientras estamos... tengas tiempo e internet, puedes hacerlo, ¿no? Lo puedes hacer con mucho gusto y nos va a dar gusto, Eric, que los puedas tomar. De hecho, ese es uno de los retos que tenemos para el próximo trimestre. Y quiero aclarar algo. Yo creo que el resto del año vamos a seguir con los cursos en Zoom porque según lo que las autoridades nos han puesto como requisito y el distanciamiento, no tenemos problemas en el santuario, pero en los cursos obviamente no vamos a poder meter los cursos guardando 2 metros de distancia entre persona y persona. No tendría que ser cursos de 5 o 6 personas. No hay salones, yo no sé ni cómo lo van a hacer en las escuelas porque no hay ninguna escuela que pueda cumplir esos requisitos. Pero, bueno, gracias a Dios está la tecnología, pero uno de los puntos que nosotros nos hemos puesto como equipo pastoral en Calacuaya es tener el internet preciso para que todos los profesores en todos los cursos, independientemente de las sesiones presenciales que se lleguen a tener, yo no sé si a partir de septiembre o de enero, podamos seguir transmitiendo vía Zoom para toda la gente como ustedes que viven en otros lugares de la República o del mundo. Ok, pues está la de Naomi Gallardo y quedan muchas, muchas preguntas pendientes nada más en YouTube. No he revisado. ¿Cuál es la pregunta de Naomi? Porque Naomi, Lucas 17 Naomi, tiene mucho... Bueno, Nao Gallardo, para que no diga. No. Lucas 17, 34 al 37. ¿A qué cadáver se refiere? Lucas 17, 34 al 37. Ah, bueno. Habíamos dicho, esta es una figura, cuando dice que, cuando le preguntarán, es este, 34 al 37, les digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado, esto está hablando de cuando el Señor venga, dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, señor? Él les dijo, donde subiera el cuerpo, ahí se juntan también las águilas. Ese cadáver al que se refiere es una figura simbólica, para poner un ejemplo. Porque todos le preguntan, a ver, señor, eso que estás diciendo va a suceder en Jerusalén, va a suceder en Nazaret, ¿en qué parte va a suceder? Y el señor dice, es tan evidente que todo el mundo lo va a ver. Y pone el ejemplo, cuando hay un cuerpo de un animal muerto, tú sabes que está por ahí porque ves que las águilas van a estar alrededor tratando de comerse ese cuerpo. Bueno, aunque no sepas dónde está, simplemente si tú vas por la carretera y ves en el campo y ves que alrededor empiezan a volar águilas o zopilotes o cualquier de ese tipo de animales carroñeros, y están alrededor y ves que descienden, pues sabes que ahí hay un cuerpo, sabes que ahí hay algo. Bueno, cuando Jesucristo venga, nadie lo va a tener que decir. No lo vas a tener que ver en Twitter. A ver, que me confirmen, realmente el Señor está viniendo. No vas a tener que buscar en YouTube, no vas a tener que prender tu televisión. A ver si realmente, cuando Jesús venga, será tan evidente que todos, no importa dónde estemos, no importa nuestra edad, no importa nuestra condición, todo mundo nos daremos cuenta de ello. Bueno, todavía sí hay un chorro de preguntas también en Facebook. No vamos a poder contestarlas todas, pero a lo mejor... Creo que ya se fue de Instagram, ¿no? Instagram creo que ya se... Sí, ya nos fuimos de Instagram. Bueno, pues yo creo que entonces el jueves comenzamos con todas las preguntas que quedan pendientes, ¿no? Sí, bueno, nada más para Facebook y YouTube. Preguntan si Casa Asistencia, o como ellos se refieren, la casa de los niños, o la casa donde cuidan a los niños, está abierto. Obviamente seguimos cuidando a los niños, pero no está abierto ni para visitas, los niños no salen. Y pues, está abierto, pero para el quiero hacer ahí un comentario rapidísimo. Cuidado de los niños. Sí, Casa Asistencia obviamente sigue funcionando, porque pues, los niños están bajo nuestro custodio, bajo nuestro cuidado, bajo nuestra responsabilidad física y legal. Pero, obviamente, ahorita no hay visitas. Yo mismo no voy a verlos. Y solamente van los servidores, las servidoras, las tías. Incluso el DIF, tanto el de la Ciudad de México como el del Estado de México, nos pidieron protocolos para actuar. Algo curioso, ¿verdad? Digo, no quiero hablar mal de nadie, pero las propias autoridades no tienen un protocolo. Fue algo que tomó de sorpresa. Era como improvisar y de dónde sacamos un protocolo de cómo actuar en caso de pandemia. Sin embargo, quiero decir y quiero agradecer también aquí, porque ha habido un equipo de servidores extraordinarios en Casa Asistencia, que para cuidar a las tías, que cuando vienen de sus casas para Casa Asistencia o de Casa Asistencia a sus casas, pues se les está dando el transporte personalizado para llevarlas y traerlas y cuidarlas del transporte público y cualquier contagio, por el bien de ellas y obviamente por el bien también de nuestros niños. Por lo tanto, nadie más, ni servidores de Calacuaya, ni nosotros mismos como parte del equipo pastoral, estamos yendo para cuidar a nuestros niños. Obviamente, todo lo que tú les quieras enviar, etcétera, etcétera, lo puedes mandar al Centro Cristiano Calacuaya y un equipo de servidores se encargará de poderlo llevar, pero pues, siempre cuidando las medidas y todas las condiciones higiénicas necesarias. Y bueno, nada más para aclarar lo de la restricción de barba y bigote, si es para empresas de alimentos. Ok. Entonces, bueno, pues ya estuvo. Quedaron muchas preguntas pendientes, muchísimas. Si no, le echo al gobierno a Clarita para que Clarita les diga para que no me corten la barba y el bigote. Bueno, entonces, pues gracias, les agradecemos. Pues vamos a orar. Realmente disfrutamos mucho este tiempo y yo quiero agradecer mucho también. Quiero decirles, fíjense bien, antes de terminar, el próximo sábado, en el horario de jóvenes a las 6 de la tarde, vamos a tener la participación de un chico que alguna vez estuvo aquí en Calacuaya, desde Israel, se llama Gabriel Chocrón. Y él me dijo, pastor, pues si quiere les compartimos algo de información sobre la inspiración israelí para salir de la crisis. Entonces hablé con Asa y Gis Herrera, los pastores de jóvenes, les pregunté, ¿les gustaría? Sí, cómo no. Entonces el próximo sábado yo creo que vamos a tener una entrevista con él vía Zoom. Seguramente va a estar Asa, Gis, vamos a estar nosotros conectados. Vamos a dejar que Gabriel nos hable y después va a haber oportunidad que hagan preguntas y demás. Repito, es en el horario de jóvenes, si ustedes conocen a jóvenes, pero aún ustedes no lo van a poder ver porque se va a retransmitir para YouTube y para Facebook. Bueno, en, para la página, en la página de Jóvenes de Calacuaya. Sí, en la página de Jóvenes de Calacuaya, pero yo lo vamos a retransmitir en las diferentes redes para que ustedes lo vean. Va a ser algo muy interesante, muy bonito y espero que sea de muchísima bendición. Vamos a orar porque pues, ahorita que estamos en medio de esta situación, y pues sobre todo, yo sé que para muchas personas ya les surge volver a sus trabajos, a sus negocios, reabrir, pero sobre todo la gente grande, que Dios permita que podamos actuar con prudencia y que las últimas semanas que nos faltan, pues podamos resistir y depender completamente de Él. Padre, yo te doy gracias por cada persona que nos está mirando, por la vida de ellos, por sus familias. Especialmente hoy quiero orar por toda la gente de la tercera edad, aquellos que están jubilados, aquellos que tal vez tienen un negocio, un despacho, o que están trabajando o estaban trabajando en algún lugar y ese lugar fue cerrado o no les han podido pagar por completo, o tal vez recibieron anticipado la pensión y ahora ese dinero ya se les acabó y necesita más recursos. Dios, ten cuidado de cada uno de ellos. Guárdales, que tu salud esté en sus vidas, impide que ellos puedan actuar también con alguna imprudencia para que puedan ser guardados y no generen contagios, especialmente aquellos que quieren abrir negocios, Dios, que puedan esperar y puedan, Dios, en todo momento depender de ti. Hoy bendecimos a todas las personas que están sufriendo por esta causa, especialmente a todos nuestros hermanos mayores de la tercera edad. Que tu bendición esté con ellos. Que los hijos, los nietos, quienes estén en posibilidades de ayudarles, les podamos ayudar y les podamos bendecir. Y gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues listo, nos vemos el jueves. Muchas gracias. Dios les bendiga. Bye.